ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Ya ves, ¿de qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti, ¿qué les dirás de mí? Hey, ahora que ya todo terminó, que como siempre soy el perdedor, cuando pienses en mí. Hey, no creas que te guardo algún rencor, es siempre más feliz quien más amor, y ese siempre fui yo. Ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo. Llegó desde muy lejos hasta el valle, compró una casa blanca junto al río, al pie de las montañas, cubiertas de rocío y perezosas, dormían las violetas. En la ribera de chopos amarillos plantó en aquel rincón un sauce y un ciprés, y en una sombra fresca un avellano, en dos ribazos lirios y azucenas, y en el patio naranjos. Vistió con mil geranios los balcones, y en la puerta un rosal de rosas blancas, y se vistió su traje de domingo y se sentó a esperarla. Pensaba que en cualquier momento ella llegaría, consultaba su reloj y sonreía. Se fue borrando lentamente el sol en el sendero y se durmió pensando en ella junto al fuego. Pensaba que en cualquier momento ella llegaría, consultaba su reloj y sonreía. Se fue borrando lentamente el sol en el sendero y se durmió pensando en ella junto al fuego. Pasó la primavera y el verano, las lluvias del otoño y el invierno, la nieve en las montañas. Entró tímidamente y sin permiso el sol por las ventanas. Crecía hierba buena en el camino, seguía en su rincón el sauce y el ciprés, y en esa sombra fresca el avellano, en los ribazos lirios y azucenas, y en el patio naranjo. Aromas de geranio en los balcones, y

música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. No te escondas de nadie, que una paloma te mira desde sus ventanales. Después de tus ojos no hay otros iguales. No te creas que eres único en esconder tus pesares. Después de la poesía hay un tiempo para nadie. Cuando menos te imaginas, ya te han chupado la sangre. Cuenta que solo es un cometa. Según cómo sopla el viento, así vuelas. No te das cuenta que tu ilusión suaves cielos de oro para ti y para mí. Solo inventa los suaves cielos de oro para ti y para mí. Después de la noche se despista el día y amanecen en mis labios de melancolía. Después de tus manos encontrarás las mías, que sujetarán con fuerza toda esta lenta agonía. No te das cuenta solo eres un cometa. Según cómo sopla el viento, así vuelas. No te das cuenta que tu ilusión solo inventa dos suaves cielos de oro para ti. Si acaso nuestro amor de nuevo fracasara, tú sabes que sería lo peor que nos pasara.

hurt myself. I love you, yes I do. I need you like a rose needs summer. I need you, yes I do. The years have carved in you and I a love deeper. Such loving, I hope you never hurt me. You love me. I said I love you more than words can say. I love you, yes I do. I need you like a rose needs water. I need you, yes I do. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Todos dicen que es mentira que te quiero, porque nunca me habían visto enamorado. Yo te juro que yo mismo no comprendo el porqué me fascina tu mirada. Cuando estoy cerca de ti tú estás contenta y no quisiera que de nadie te acordaras. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarme a otra persona amada. Júrame que aunque pase mucho tiempo no has de olvidar el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di. Bésame con un beso enamorado como nadie me ha besado desde el día en que nací. Quiéreme, quiéreme hasta la locura y así sabrás mi amargura y lo que sufro por ti. Todos dicen que es mentira que te quiero y no quisiera que de nadie te acordaras. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona amada.

silencio sobre ti. Dime qué pudo tener ella que hoy no tengas tú. Hoy que no sé lo que soy, si soy un sueño o un mar de dudas que quiere amarte. Linda, beso de aire puro. Linda, quiero estar seguro antes que se junten nuestros cuerpos. Linda, haz de modo que te sienta que el amanecer sorprenda mi silencio sobre ti. Linda, beso de aire puro. Linda, quiero estar seguro antes que se junten nuestros cuerpos. Linda, haz de modo que te sienta que el amanecer. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Chao, perdóname cariño, si yo te escribo hoy la carta del adiós. Es porque te dejaré y no sé cómo hacer para decírtelo. Tú dijiste nada habrá que nos puede separar, mas todo es tan fugaz, mas todo es tan fugaz, que el fuerte viento de la vida puede más. Perdón, cariño mío, me voy para no ver tus lágrimas. Ha hecho ya y no puedo alejar esta melancolía. No me puedo conformar, no dejo de pensar en ti de noche y día. Tú dijiste nada habrá puede separar, mas todo es tan fugaz, mas todo es tan fugaz, que el fuerte viento de la vida puede más. Perdón, cariño mío, me voy para no ver tus lágrimas. Una lástima, tal vez te